¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo lo haré si cuando está cerca de mí tiemblo de miedo? ¿Y qué opinas si volvé? ¡Traidora! No sé qué voy a hacer, pero hay algo que te quiero decir. ¡Mi vida! ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo lo haré si cuando está cerca de mí tiemblo de miedo? No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz. Todo me cambió y a todo el mundo solo le hablo de este amor. Me volví romántico, soñador eterno, que mira las estrellas. Te juro las pondré en tus manos si pudiera. Y me volví romántico, un soñador eterno, que para verte las olas hacen eternas. Cuando te quedas me gana la vergüenza. Me paso todo el día pensando, te voy a decir que me muero en el intento. Sigo siendo un soñador eterno. ¿Y qué opinas si volvé? Traidora. No sé si voy o si vengo de la casa de ella. Su mirada conversa de tristeza y su alma sedienta por amar. Se niega, rehúsa olvidarlo, aunque sepa que nunca lo tendrá. Y vengo de la casa de ella y ella está que no cesa de llorar. Y dice que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez. Vengo de la casa de ella y ella está tan mal que no cesa de llorar. Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar nunca más. ¿Y qué opinas si volvés? ¡Traidora! Hermanito, no le quite tu calor, porque ella solo quiere darte amor. Atentamente ella ha escuchado tu versión. ¡Ey, ella! Tiene la razón. Hermanito, no le quite su calor, que ella solo quiere darte amor. Atentamente yo he escuchado su versión. Ella tiene la razón. Vengo de la casa de ella y ella está tan mal que no cesa de llorar. Dice que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez. Vengo de la casa de ella y ella está. Y dice que si no regresa no se vuelve a enamorar. Ya. Y seguimos con más cumbia. Altar Monzón sonando en vivo. ¡Traidora! Más con la mano pa' delante. Que fui sincero, dame un poco de calor, mi amor, dale, vente, nena. Nena,